Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Esa música se acerca al final, pero se acerca al final también del fin de año, entonces no que podíamos quedarnos sin también Martín Marcesi. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Martín? Hola, Martín. ¿Está Sebas también acá? Sí, estoy yo. ¿Qué tal, Sebas? ¿Todo bien? Hola, Martín. Hola. Hola. Hola a todos. A todos. Muy bien. Bueno, siendo que es el último programa del año y que se nos va, este viene a ser una especie de resumen de lo que a mí me pareció. Elegí dos artistas de los que pasamos durante el año que me parecieron los más interesantes o que tenían algo nuevo que aportar, digamos. Ajá. Así que, bueno, viene a ser como eso, los premios Notas entre las Notas 2017. ¡Ah, genial! ¡Ah, buenísimo! Muy bien. ¡Esa! ¡Muy bien! Es como el 9 de oro, pero bueno. Sin Roma y qué sé yo. Claro. Así que, bueno... Puesto número uno, o puesto número dos. No, claro. O no le damos puesto. No, son todos importa. Ah, eso lo decidís vos. Vos tenés que decir. Primero vamos a hablar de Dirty Projector, que es una banda que pasamos ahí por ahí a principio de año. Sacaron un disco. Era una banda y de pronto uno de los integrantes se quedó solo y decidió mantener el nombre de la banda. Ajá. El cantante David Longstreth, y sacó un disco muy personal. Es raro porque la banda venía siendo un grupo que tenía mucha importancia a lo vocal, un trabajo así de coral impresionante, y de pronto quedó solo y ya no valían los coros, así que mete electrónica, mete un montón de cosas de otras cosas con las que reemplaza el trabajo que tenían con los coros. Sacó este disco a principio de este año que se llama Dirty Projector, como la banda que ya no tiene, y bueno, escucharíamos el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Little Bubble, Pequeña Burbuja. Not enough, whatever I dreamed of. Estamos escuchando, pero como no queremos perdernos tampoco el otro tema que trajiste, queremos que nos cuente, así vamos escuchando también, mientras esto queda de fondo. Bueno, el otro seleccionado, en realidad es es Jacob Collier, es de un disco del año pasado, pero yo lo conocí este año, así que no importa, entra en los 2017. Claro, sí, seguro. La verdad que es impresionante, es un chico que tiene ahora 23, 24 años, tiene un conocimiento musical enorme. Sí. Como que desató una moda o un fervor por estudiar música en internet y por hablar de temas musicales en internet. Nunca vi que alguien despierte esto. Tiene conocimiento de cosas que inclusive gente que sabe mucho de música no sabe. Es bastante y un talento musical enorme. Es un fenómeno, es como ver un dinosaurio musical ahí vivo. Claro, claro. Un fenómeno. Así que Jacob Collier, con una reversión de del tema de los Picapiedras. Con todas las voces grabadas por él y los arreglos hechos por él de una forma increíble. Y con esto me despido por este año. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, también nosotros con esto vamos a cerrar el año. Te agradecemos, por supuesto, siempre ese toque de cordura que se pone y de amabilidad. Muchas veces para cambiar lo que ha sido un programa denso, un programa... Y lo mismo va para vos, Seba, ¿no? Sí, muchas gracias. Claro, la porque cordura, sí, porque a veces la cordura está más cerca del disparate, claro, que exactamente. Así que está la verdad mucho que... más cerca de la ironía, del humor que de lo que nos atraviesa y uno trata de reflejar. Así que ambos exacto, ponen ese tono amable, esa cosa distinta que nos saca de todo eso y que nos aparte nos hacen uno reír mucho y otro volar hacia otro lugar con la música. Exacto, y hacernos recordar que a pesar de todo siempre hay un espacio para poder sonreír, para poder disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por las palabras. Nos ruborizamos con Martín. Sí. Lo veo, a él lo veo, vos no te veo. No te veo, pero ya te vamos a ver. Muchas gracias, Mara, por ese acompañamiento absolutamente imprescindible y lindo del otro lado, acompañándonos prácticamente todo el año. Todo el año, exactamente. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, y a ustedes también. Así Nos vamos en un momento en el cual van a seguir ocurriendo cosas. Así que vamos a seguir probablemente estando. Probablemente sea muy importante que todos los medios alternativos, todos los que ponemos otro tipo de voces en el aire, estemos al aire. Quiere decir que no estará el Piedra Libre, pero en las próximas semanas, enero, febrero, seguramente la colectiva va a estar informando. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el año que viene. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family from the town of Bedrock. They're a base right out of history. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba dabba time. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have yabba yabba doo dah. We're gonna have a gay old time. Wow, wow. Wow, wow. Someday, maybe.